veure si en aquestes claus, no? A veure si... Hola, que hi ha algú? Bueno, ja m'imaginava que no hi hauria ningú, ai, menys mal. Imagina't que arribo aquí i que trobo algú. Uf, quin espant. Què és això? Si està en el botonet en on? Mira, jo d'anglès no en sé molt, eh? Però on i off, on serà de encendido. I pues si l'aparato aquest està encendido, a veure si m'està sentint ara tot Manresa des d'aquí, imagina't. Bueno, escolta, que si m'està sentint algú de la ràdio, que no sóc un lladre jo, eh? Que mira, que sóc la mare del Juanito, des que fa el programa dels dimarts. I que res, que un dia hem de dir, mama, vine al programa. Jo li vaig dir, no, jo no, perquè a mi parlar no m'agrada, que jo sóc una persona així calmada, que no m'agrada així parlar per parlar. I em va dir, que sí, dona, que sí, que vine, que així veuràs, on jo no. I ahir vaig cometre un error, perquè li vaig dir, no, que no m'agrada sortir per la tele. I ell em va dir, no, que no és filmar, que és gravar. I es veu que llavors no et surt la cara, que bueno, que clar, com sempre, lo de la ràdio. I llavors ja li vaig haver de dir que sí. I vaig dir, bueno, va, Juanito, pues jo vinc amb tu i no se'n parli més. I aleshores, ell em va dir, mira, jo quan vaig arribar aquí, mare de Déu senyor, mira que ell m'ho havia dit, eh? Em va dir, mama, mira que nosaltres som hippies. I jo li vaig dir, bueno, jo també ho he sigut de hippie, no passa res. Però nena, això no és ser hippie ni és ser res, eh? Això és ser guarro, eh? És guarro, guarro. Mira, coses tirades per tot arreu. Bueno, jo ja sé que això és un soterrani i que les coses es poden tenir com es poden tenir, però nena, tot tirat per terra, res, ni una trista estanteria, ni, mira, ni, jo ja no et dic làmpara, ni un cable van tirar per posar una bombeta aquí. Tot així, aquest aparatet de l'Oni Alof aquí tirat per terra, ni una cadira, jo no sé, aquí no sé ni jo si es pot fer ràdio, res. Total, que bueno, vam acabar com vam poder el programa i jo vaig dir, mira, calla, tu no li diguis res al Juanito perquè aquestes coses no li agraden, però jo quan estigui a casa em faig una còpia de la clau i vinc aquí algun cop per setmana i intento fer un apanyo, tu, perquè a veure, tirar cable en sap tothom, això passar una aspiradora en sap tothom. Però bueno, mira, si no hi ha ganes, no hi ha ganes. Més que res que he pensat que si el Juanito algun dia es porta una nòvia aquí, bueno, o un nòvio, perquè aquestes coses ja no se saben, doncs ves que en 5 minuts li dirà aquí te quedes i aquí t'espero, eh? Que mare de Déu, que això no es pot ni suportar. Total, que jo he vingut aquí, avui és el meu primer dia, eh? Jo ja he vist que he vingut en una bona hora, que no hi ha ningú. I res, he vingut aquí, que he agafat la moto des de casa, perquè jo des de casa fins aquí, pues, sense la moto, pues, se'm fa molt llarg, i res. I nena, agafant la moto m'he hagut de parar a la gasolinera, perquè ja que ho feia tant temps que no l'agafava, que no estava allò, el dipòsit buit. I quan he anat a pagar, el de la gasolinera, quan m'ha dit el preu, li dic, mare de Déu santíssima! Dic, escolta, tu m'has fet pagar a mi la ronda, no?, de tots els cotxes que hi ha aquí aparcats, perquè aquest preu és impensable. Dic, escolta, si tu vas cobrant aquest preu, aquí et quedaràs sense clientela, aquí no faràs negoci. I m'ha dit, no senyora, no, que no es pas aquesta gasolinera, que ja se'n pot anar a la de més enllà i a la de més enquí, que totes tenim el mateix preu. I sabeu què m'ha dit? M'ha dit, és que això és cosa de la crisi energètica. I jo, mira, jo per no quedar d'ignorant li dic que sí, però després, escolta, quan he agafat la moto i he vingut cap aquí a la ràdio, doncs m'he quedat així pensant, dic, això de la crisi energètica, no, què carai deu ser? Així que he pensat que ara quan surti de la ràdio, aniré un altre cop, com que haig de passar pel mateix camí, doncs jo pararé un altre cop a la gasolinera i li diré, escolti'm, expliqui'm bé això de la crisi energètica, perquè això de que haguem de pagar tant la gasolina, jo no ho entenc pas, explica-m'ho bé, que jo ho entengui, que jo de coneixements en tinc i algú puc entendre. I bueno, així hem quedat i ara ja, bueno, avui no sé si tindré temps de fer res, avui almenys miro una miqueta com està la ràdio, però si no, i res, i el Juanito ja em va dir que ell, avui aquest dia no hi havia ningú, bueno, vaig mirar jo la parrilla, que en diuen, la parrilla que no hi hagués ningú. Perquè el Juanito fa un programa d'aquests que parlen molt però no parlen de res, saps? Parlen molt i diuen molt i no diuen res, que dic jo. I jo, mira, això, com deia la meva sogra, oveja que vola, tu, bocado que pierde. Ah! Ah! Bon dia a tothom, a tot dona. Estem aquí al primer programa de Oveja que Bala. Bocado que pierde. El programa de que parlarem de moltes coses i moltes especialitats gastronòmiques. Gastronòmiques. No, i parlarem de moltes històries de què nos afecten diàriament. Molt bé, recordem que estem aquí al 104.6 de la freqüència modulada, que se'ns escolta per tot Manresa i part de l'estranger, i que bé, que anem fent aquest programa mica en mica. Avui és la primera edició, veurem com surt i si ens aclarem una mica amb tot això dels mandos d'internet i de les claus. I avui parlarem de la crisi energètica. Aquest gran desconegut. Pues sí, hi ha molta gent que ens ha demanat què significa això de la crisi energètica, en què ens està afectant realment, o és un invent dels polítics o de la gent del carrer. Doncs sí, que serà això. Podríem començar explicant una miqueta d'on surt el terme? Ens podries il·luminar en aquest sentit? Pues la crisi energètica, ahora me paso el castellano, trata de... Bueno, en otros tiempos pues se podría equivaler a la crisi ecològica, es decir, cuando había una sequía, pues realmente la energía que comían los humanos se perdía, ¿no? Por ejemplo, cuando llegan una serie de sequías que la gente ya no puede mantener su ritmo de vida, pues tienen que irse a otra parte o emigrar o en aquel caso la población disminuye a base de hambrunas y de lo que provoca ese mal rollo, ¿no? O sea, guerras, epidemias, etcétera. En otros tiempos históricos, por ejemplo, la Isla de Pascua, que es un ejemplo bastante conocido, cuando talan el último árbol que utilizaban ellos para mover los moáis, aquellos estatuas de piedra tan grandes, que era como una cara muy grande, que tallaban, o sea, cortaban en un acantilado, lo arrastraban por toda la isla y los ponían en sitios ahí privilegiados para, bueno, eran sus dioses, ¿no? Uh-huh. Y claro, cuando ellos utilizaban un tipo de árbol, una palmera gigante, para hacer todo esto, hasta que un día llegan y se cargan la última, que debió pasarles por la cabeza cuando se cargaban la última. Simplemente era, bueno, hay que hacerlo, no sé qué. O sea, no creo que les supusiera ningún problema ético o moral el hecho de acabar con el último gran árbol este, aparte de darles de comer, les daba un montón de madera que utilizaban para lo otro. Sí, la idea es que tallaban más árboles de los que crecían. Exacta. Y ya, pues cuando se cargaron el último, ya se quedaron sin poder hacer esto, y por lo visto estallaron guerras civiles y revoluciones o lo que fuera, y se acabó con toda su civilización, uh-huh, entre otras cosas porque esta gente ya vivían tan aislados del mundo que no podían irse a otra parte. Entonces, en esta situación que vivimos actualmente, de un mundo dependiente del petróleo, que es nuestra energía más primaria, pues sucede que en el momento que el petróleo ya no fluye tan frecuentemente como debería, pues tendremos problemas. Bueno, més que no flueix com hauria de fluir, és que ja no en queda, no? De fet, de petroli, el petroli que ara mateix s'està extraient ja no és petroli, sinó és fang barrejat amb petites percentatges de petroli, que el fet de depurar aquest fang és quasi gairebé més costós que el mateix petroli que podria sortir, ¿no? Pues sí, ahora mismo el petróleo, bueno, digamos que el petróleo de hace un siglo, el que se extraía típicamente, por ejemplo, en Estados Unidos y todo eso. El de las películas. Sí, el de las películas. Tú pinchas en la tierra y la misma presión que a la que está sometida en las bolsas de petróleo dentro de la tierra, pues hacían que eso saliera como un chorro, ¿no? Y ese petróleo era bastante bueno, casi que directamente no, bueno, tú lo metías en el motor de un coche y funcionaba. ¿Qué ocurre? Pues que todo ese petróleo tan fácilmente extraíble ya está extraído y gastado. Y ahora, pues lo que queda son yacimientos de petróleo cada vez en sitios más inaccesibles, por ejemplo, en mitad del mar, uh-huh. o por ejemplo en Alaska o en la Antártida o en sitios donde nunca antes se había intentado extraer petróleo, o en forma de lo llaman de arenas bituminosas, es decir, como una especie de engrudo chungo mezclado con tierra, que claro, para separarlo de esta tierra, separar ese petróleo, pues tienes que someterlo a un proceso químico bastante costoso, sobre todo medioambientalmente costoso, uh-huh. y que se necesitan, bueno, gastar ya, tú ya gastas una energía para conseguir una otra energía, ¿no? Uh-huh. Quiere decir que ya no es efectivo, o sea, ya no tiene un rendimiento energético demasiado bueno, ¿no? Uh-huh. Y claro, pues ese petróleo es el que sale ahora de Venezuela, de Canadá y de parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto es lo que se está utilizando ahora, aparte del petróleo bueno que, bueno, que tiene Arabia Saudí y estos países del Golfo y algunos yacimientos que hay en mitad del mar. Pero bueno, claro, colocar una plataforma petrolífera que perfore 4.000 metros y no sé qué, pues no es precisamente barato. I llavors el petroli, diguem que la tesi és que el petroli és el que fa moure el món ara mateix, arrel de les energies renovables que en diuen o d'algun altre tipus de combustible, no es podria arribar a suplir el petroli? Tenemos un problema y es que en un mundo completamente dependiente del petróleo, pues como que no es tan fácil sustituir un producto que no solo nos crea energía, es la energía del transporte precisamente. Uh-huh. Lo que encima no, nos el petróleo significa que hacen plásticos, materiales, medicinas, incluso para el campo se usa diariamente, ¿no? En el aspecto de pesticidas, fertilizantes y todo lo demás, todo lo que conlleva, ¿no? Uh-huh. O sea, de hecho, el mayor uso del petróleo en la historia de la humanidad, aparte del transporte, ha sido la agricultura. O sea, digamos que la revolución verde que tuvo lugar en el mundo en los años 50 y 60, pues lo que significa eso es que a partir de ahora se pueden cultivar campos mucho más grandes sin tanto esfuerzo humano como hasta entonces, ¿no? Es decir, que tú ya echas fertilizantes químicos en el suelo, en el campo, y ya producían mucho más que si utilizabas abonos de origen animal. Si echabas luego pesticidas, pues ya las plagas no atacaban tan frecuentemente a la planta. Además, que bueno, había mucha gente que investigaba cómo atajar las nuevas plagas que iban surgiendo con el tiempo, y hasta hoy pues más o menos se ha ido evitando. Además, lo que suponía el petróleo era maquinaria, ¿no? Ya era, pues claro, un tractor pues a lo mejor hacía el trabajo de 100 hombres en el campo, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Qué ocurrió? Pues que todo aquello provocó un exceso de alimentos en el mundo, no un exceso, bueno, simplemente que ya se producía más. Si hubiéramos tenido otro concepto de vida, pues probablemente hubiéramos producido lo mismo, pero con muchísimo menos esfuerzo para los habitantes de entonces. Lo que ocurrió fue que con la ética productivista que teníamos que tenía la humanidad en aquellos años, pues lo que ocurrió fue una explosión demográfica sin precedentes en la historia, ¿no? Uh-huh. Y es cuando tiene lugar pues el baby boom, eso que llaman el baby boom, que fue una explosión demográfica. Ah, yo pensé que era real del 5-0 del Barça. Claro. O del apagón de Nueva York. No, pues todo aquello tuvo su origen en aquella revolución verde, cuando se vendió un poco la idea de que ya nunca íbamos a pasar hambre, de que había alimentos para todo el mundo, y de que ya todo el mundo podría tener todos los hijos que quisiera. Es decir, que ya no tendríamos, la gente ya no podría, bueno, no tendría, no volveríamos a tener aquellos problemas del pasado, de aquello de que sí que si venía una sequía, pues no, nos fastidiaba. No precisamente pues porque ya el mundo empezaba a estar un poco globalizado y lo que podría necesitar Europa pues ya lo producía Argentina o Brasil o lo que sea, ¿no? O Rusia. La fe en la ciencia. Sí, exacto. Es la fe en el progreso infinito, ¿no? De que nos iba a traer la autosuficiencia. Es un poco un cambio de religión, ¿no? Sí. Podríamos decir. Si abans es creía en Déu, en la naturaleza, etcétera. Sí. L'home passa a matar aquests déus antics i se'n crea de nous, noves divinitats, no? Que serien, com tu bé dius, el progrés, la tecnologia, sí, i el desenvolupament infinit. Exacto, y bueno, pues todo aquello... Santa trilogía. Generó, pues, como un optimismo, digamos, de... El optimismo liberal este de que nos ha llevado a la crisis actual, precisamente, ¿no? La fe en el crecimiento infinito, como si el mundo no tuviera fin, ¿no? Y los recursos del mundo, sobre todo. I tot i així, ¿tú creus que ja estem en el punt d'estar tallant l'última palmera de l'illa de Pasqua? Bueno, todavía no, pero estamos muy cerquita. El tema del petróleo, digamos que tiene mucha relación con la... Bueno, con cómo se nos vende la manera de vivir, o sea, es decir, nuestra cultura está inducida, ¿no? Es decir, que hay gente detrás, o bueno, quien sea, o nosotros mismos también, que entramos en esa dinámica, pero bueno, que mediante la publicidad, mediante la imitación del, como el estilo de vida americano, aquel famoso, pues el resto del mundo al final fue poco a poco imitando ese estilo de vida americano, ¿no? Que consiste en vivir en urbanizaciones, fuera de las ciudades, utilizar el coche para todo y tal. Y esto realmente, aquel estilo de vida americano fue inducido. Y fue inducido por tres corporaciones después de la Segunda Guerra Mundial, cuando a Estados Unidos... volvían millones de soldados que habían combatido en la Segunda Guerra Mundial y como habían ganado, como el Estado quería premiarles. Pero claro, tenía truco, porque aquel premio estaba financiado por tres corporaciones, que eran la Standard Oil Company, que es la compañía de petróleo de Rockefeller, de la familia Rockefeller, la Firestone, que hacía ruedas, y la Ford. Entonces, claro, ¿qué ocurría? Pues que aquella gente, pues les hicieron casitas de madera a las afueras de las ciudades, que tenían que hacer carreteras para que fueran a trabajar a la ciudad. ¡Vaya! Y tenían que utilizar coche. ¡Vaya! Entonces, claro, todo el mundo empezó a vivir así. ¡Qué casualidad! Y las películas de los años 50, bueno, pues todos trataban de familias felices que vivían en las afueras de las ciudades, tenían su coche, tenían su jardincito... Tenían una casa bien bonita y, bueno, pues eso fue el origen del estilo de vida americano. Aunque ya venía de los años 20 de cierta manera, pero bueno, que con la crisis de los 30 aquello se fue al garete y tuvieron que reinventarse. Entonces, se nos ha ido vendiendo toda esa idea de que la felicidad se alcanza así, consumiendo más, claro. I, per cert, que també han llegat inclús aquí... A part del retorn dels soldats, també hi va haver un impuls fort al consum, no? Sí, claro. El fet de vive y consume i ser feliç, no? També imagino que amb una mica de ressaca encara del 29. Sí, perquè... Claro, havien sufrido una crisis, o sea, más o menos la gente que vivió en los 50, pues ellos ya habían pasado la crisis de los 30... Y entonces, en aquella época se vivía un optimismo generalizado, ¿no? Habían ganado una guerra, pero tenían un enemigo muy malo, que eran los rojos, los comunistas. Y bueno, pues como que todo... O sea, digamos que el Estado capitalista, pues lo que hizo fue proporcionar la felicidad de la gente mediante el consumo, ¿no? Para que no se hicieran... Sí, moltes campanyes publicitàries es van adaptar als nous moviments socials que sorgien als Estats Units, per exemple, el moviment hippie, el moviment... bueno, tots aquests moviments de trencadors contra la guerra del Vietnam, etc., no? Tots aquests moviments, les seves consignes van ser readaptades al món de la publicitat per poder vendre més productes, no? El producte ja no és compra't aquest cotxe com tots els altres, sinó compra't aquest cotxe perquè és diferent, perquè tu te'l pots tunejar, com si diguéssim, sigues lliure. Totes aquestes consignes van ser en el moment en què la publicitat les va introduir o si se les va apropiar. De fet, aquesta tècnica encara està passant ara, no? El sí. Revela-te de Nike, sí, la revolució del Banco de Santander, coses sí, així. Exacte. Bueno, en fi. Pues toda esta dinámica, bueno, quizás... Toda esta dinámica, la vamos a escuchar. Sí, tuvo, bueno, en contra, siempre hay voces en el que predican en el desierto, y en este caso fue un geólogo que trabajaba para la Shell, llamado Herbert Hoover, y este tipo se dio cuenta de que hacían estadísticas de la producción de los campos de petróleo, y en los campos de petróleo de Texas, pues él se dio cuenta de que el nivel de producción de un campo petrolífero, pues se podía representar como una especie de campana de Gauss, ¿no? O sea, para entendernos. Entonces, y claro, era, pues, al principio costaba mucho hacerlo producir, necesitabas invertir mucha energía para que empezara a producir bien ese campo. Entonces, pasaba el tiempo y ya el campo ya daba energía solo, ya casi no tenías que hacer nada. Entonces llegaba a un punto máximo de altura de esta campana que decimos. Que es una campana, perdona que t'interrompi, sí. Es una campana que es diu també la distribució normal. Mm. Sí, la distribució normal és la campana de Gauss. La campana de Gauss, si ara la teniu al cap, és aquest que té una forma de barret, com si diguéssim, que té un pic màxim i després torna a baixar, però es diu precisament distribució normal perquè és el cicle de vida normal de molts processos. Sí. Per tant, era bastant previsible la cosa. Claro, lo que pasa que a nadie se le había ocurrido que el petróleo se gastaría. O ningú... Sí, més que jo crec que no és ben bé que no se'ls hagi ocorregut, sinó que no prens consciència, no? Una Exacto. miqueta, que és una mica l'estat d'apatia conscient que tenim ara mateix. Però endavant, continua. Bueno, pues esto, sabían que, bueno, llegaban a un punto máximo en el que a partir de entonces, por mucha energía y por mucha potencia que le dieras a la producción, seguiría bajando el nivel de producción de ese campo de petrolífero. Entonces, el tipo hizo los cálculos y dijo, bueno, pues realmente si esto pasa en un pozo de petróleo, ocurre también en una región de campos de petróleo. Y si ocurre en una región de campos de petróleo, también ocurre en un país. Y él hizo su predicción de que ocurriría en Estados Unidos en 1970. Bueno, falló porque ocurrió en 1971, pero bueno, Uy. El tío lo clavó. Y ese fue uno de los primeros orígenes de una crisis grave que tuvimos en los años 70. Molt bé, doncs arribats a la crisi dels anys 70, jo proposaria fer una petita pausa musical. Viver em liberdade. Será que saberás viver em liberdade. Será que saberás viver em liberdade? Será que saberás viver em liberdade? Seguim aquí a Oveja que va la bocado que pierde al 106.4 de la freqüència modulada Ràdio Bala, Ràdio Lliure. Durant aquest programa estem fent una mica de pantallasso del que seria la crisi energètica perquè bueno, aquí de la mà del company Simon Chimpon que ens està fent una classe magistral, podríem dir, sobre el que seria la crisi energètica per tal que ho puguem entendre tots. Moltes de les cosetes que aniran sortint en aquest programa farem després programes especials amb una mica més de profunditat, ja que avui sembla això, una carrerilla a través del temps per fer això, una foto panoràmica del que significa aquesta crisi que alguns n'hi diuen econòmica, alguns n'hi diuen ecològica, alguns n'hi diuen de valors, alguns n'hi diuen alimentària i nosaltres n'hi diem energètica. Estàvem als anys 70. Simon, continuem. Continuem. Bueno, pues sabemos que la crisis de los años 70 comenzó en el año 73 cuando Arabia Saudita y otros países del Golfo, de la OPEP, se pusieron de acuerdo y pactaron los precios hacia el alza. Todos esos precios los subieron como, bueno, si estaban pagando entre 1 y 2 y 3 dólares el barril de petróleo, pues de repente los empezaron a pagar a 13 y a 15 y luego a 20. Entonces, este subidón provocó una crisis de las materias primas en todo el mundo enorme que provocó pues años de recesión en bastantes países, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra coincidió con una época de que también la crisis de la minería inglesa y los sindicatos británicos paralizaban la producción. Suerte de Margaret Thatcher. Aparecieron problemas de abastecimiento, colas en las gasolineras y, por ejemplo, bueno, escenas bastante curiosas ciudades enteras paralizadas por, bueno, que no podían ir a trabajar y cosas así, ¿no? Se paralizaban el país. Entonces, digamos que los estados tomaron conciencia de lo que era la crisis energética realmente por primera vez. Pero pudiendo acabar con estos... Claro, pero era una crisis energética, no era... Era provocada, no era real, podríem dir. Exacto, era provocada porque de repente, de un día para el otro, subieron los precios del petróleo y la economía no estaba preparada para aquello. Era el momento que el dólar necesitaba porque fue cuando Estados Unidos pactó con Arabia Saudí, ya por fin, y vinculó su moneda, el dólar, al petróleo. Entonces, claro, de ahí la relación tan íntima que tiene Estados Unidos y la dictadura monárquica saudita. Entonces, bueno, digamos que toda esa crisis se solucionó a lo largo de los 70. Menos mal. Aunque se reavivó en el año 79 cuando los ayatolás de Irán subieron al poder. Ayatolá, no me ataques. Y bueno, pues su... digamos que su... lo primero que hicieron fue cortarle el grifo a los Estados Unidos y a otros países europeos, y hasta que precisamente la capacidad de producción de Arabia Saudí aumentó lo suficiente como para que no importara que les cortaran el grifo a esta gente. Además, la guerra Irán-Irak pues hizo que la producción iraní se fuera al garete. Ocurrió que ya comenzaban las primeras guerras por el petróleo, ¿no? Por los recursos. Bueno, las guerras por los recursos energéticos han sucedido toda la vida, pero bueno, que en este caso la guerra Irán-Irak ocurrió que Estados Unidos o Occidente utilizaba a un dictador, que era Saddam Hussein, para que mediante la guerra conquistara los campos de petróleo de Irán, que estaban en el sur, en la parte... están en el sur todavía, en la parte que siguen ahí. Sí, en la parte que limita con Irak, precisamente. Entonces, una de las estrategias era un golpe rápido contra esa zona, la anexionaba a Irak y se quedaba con el petróleo de Irán, y ya podían ser todos los islamistas que quisieran, pero el petróleo era para Occidente, ¿no? Bueno, fracasaron porque en aquella guerra pues los iraníes resultaron más duros de lo que parecía, y bueno, pues ese... digamos que luego Saddam Hussein cambiaría de aliados y tal. Ya sabemos la historia. En aquella época, en los 80, también fue otra, después de una crisis, precisamente, fue una época de optimismo también un poco autodestructivo, porque fue como el triunfo del neoliberalismo totalmente, la caída del bloque soviético y entre otras cosas, ocurría que de un día para otro también los productores de petróleo decidieron que tenían muchas más reservas. Es decir, por ejemplo, si... ¿A nivel de números? Sí, a nivel de números. Y esto era un maquillaje, obviamente. No estaba contrastado con la realidad. Era que si decía Kuwait que tenían 40 antes de... en el 84... pues de repente llegaba un día que decía, no, es que no tenemos 40, tenemos 95. ¿Cómo? Entonces venía un país de la competencia y decía, no, nosotros no tenemos... Però aquesta estratègia és una mica estranya en el sentit de que com més tens, més... Sí, pretens tenir. No, com més tens, a preu més baix pots vendre el teu producte. Sí. Aleshores, no entenc l'estratègia aquesta d'inflar les xifres que encara avui en dia es fa. Bueno, era para atraer inversores... para explotar más los pozos petrolíferos. Diciendo que tenías muchísimo, atraerías a los inversores que traerían la tecnología suficiente como para poder ser luego más competitivo. Entonces eso ocurrió en una especie de carrera entre Irak, Kuwait, los países del Golfo, Arabia Saudí y tal, que todos de repente inflaron las cifras una media de un 40%. Claro, esto ocurrió que... pues que la gente de Occidente se lo creyó y que basó su economía y su crecimiento económico en estas cifras que eran inventadas, y por eso nos encontramos con estos problemas ahora, ¿no? Porque era todo mentira las cifras que decía esta gente de reservas. Entonces nos encontramos con estas guerras que ya, bueno, la primera guerra del Golfo y luego la guerra de Estados Unidos contra Irak y todo esto, y ahora la guerra de Libia, pues todas están relacionadas con el petróleo, con conquistar más reservas para no tener tantos problemas luego en casa. Es lo que ocurre. Porque es curioso que el discurso es vamos a llevar la democracia a estos países salvajes, ¿no? En cap cas es parla directamente ni obertament del petroli. Sí, quan s'inicien aquest tipus d'atacs bèl·lics, ¿no? Porque la opinión pública occidental, pues, no es, bueno, en teoría no está tan pervertida, pero bueno, o sea, nosotros miramos para otro lado tranquilamente, ¿no? Porque, o sea, no sé, no hace falta ver ver lo que ocurre cuando Estados Unidos invadió Afganistán, pues las protestas fueron mínimas, la guerra de Libia también ha sido mínima la protesta, y de hecho, bueno, ya hablaremos en otro programa, pero también la opinión de los medios condiciona mucho la respuesta de la gente, ¿no? La guerra de Irak, por ejemplo, fue utilizada políticamente por el PSOE para, como estaban en la oposición, pues para ir contra Aznar, ¿no? Era muy fácil, o sea, nos habían metido en una guerra y todo esto, pero ahora la guerra... ¡Malos! ¡Que eran unos malos! Pues ahora la guerra de Libia, lo mismo, encima nos han metido como en el escudo antimisiles de la OTAN, pues, o sea, y nadie dice nada, ¿no? La OTAN... La OTAN, aquella gran votació sí. Totalment manipulada, on deia que malgrat pertany a la OTAN, no sé si te'n recordes de en el moment de la votació de la OTAN aquí a Espanya, que es va fer una gran campanya perquè es digués que no a la OTAN, la pregunta era totalment rocambolesca, i a més dintre de la pregunta afegia que tot i que Espanya pogués arribar a pertànyer a la OTAN, mai no enviaria tropes per tal de que combatissin, bueno, tota una retaïla de mentides, que encara que la gent votés que sí, volem pertànyer a la OTAN, però dintre d'aquests supòsits on mai no acabarem de ser un membre de ple dret, finalment s'han passat pel forro del... I aquí estem, no? A un escut antimissils de la OTAN. Sí, a primera línia. Per cert, majoria. També PSOE. També PSOE de la votació de la OTAN. Sí, les coses antipopulares normalmente las hace el PSOE. El PP, bueno, no se moja tanto en bueno, estas cosas tan profundas, pero bueno. Ara és el mateix partit. Sí. Bueno, vamos a terminar hablando del tema de esta crisis de recursos. Que precisamente cuando en un momento dado que llegábamos al cenit, o sea, al punto de producción máximo, pues el mercado de la energía empezó a tambalearse. Fue cuando se adhirieron, bueno, empezaron la producción en serio de las, digamos que el petróleo a altas profundidades del mar. El petróleo, aquel raro este de las arenas bituminosas de Venezuela o de, bueno, los engrudos estos que producían en Canadá. Y bueno, pues esta crisis provocó una subida enorme de los carburantes, que pasamos de pagar $35 el barril hacia el año 2003 a los 147 del 2008. Claro, esto... ¿A quan està el barril? El barril no, el barril de petroli. A 108 dòlars el barril. ¿Estás hablando de hoy? Sí. Madre mía, qué friki. Bueno, lo he mirado antes. El precio del petróleo actualmente, pues no, desde hace año y medio o así, no baja de los $100, o bueno, de los 90, y se mantiene en esos límites, ¿no? Entre 90 y 120, depende. Claro, eso es el precio suficientemente caro como para que le sea rentable a los venezolanos explotar su petróleo. Y la OPEP pues ya no quiere producir más, entre otras cosas ya porque no puede. Si quisieran producir más, pues encontrarían que el año que viene a lo mejor incluso producen menos. Esto pasa con los campos de petróleo ya explotados, por ejemplo, el antiguo tercer campo más grande del mundo, que era Cantarell, que está en México. Este campo cada vez produce menos, ya está en serio declive, y pues digamos que nos encontramos con que por mucha tecnología, por mucha energía, por mucha capacidad humana que le pongan y dedicación y le pongan para explotar ese campo de petróleo, se encuentran con que cada mes y cada año ese campo está decayendo. Y si le ponen mucho más énfasis en mantener la producción, pues resulta que la caída será mucho más abrupta, más dura que si no hubieran hecho nada. Entonces, digamos, el campo de Cantarell, el que era un campo gigante o supergigante, como llamaban, pues que ya no lo es tanto, y México, que era un país exportador, pues dentro de entre este año y el año que viene se convertirá en un país importador neto de energía, de petróleo. Y claro, es un país que le vendía 1 millón de barriles diarios a Estados Unidos y ahora, pues el año que viene los va a tener que comprar. O sea, no lo va a poder vender a Estados Unidos, ¿no? Entonces, Estados Unidos se encuentra en esa situación crítica de que necesitan petróleo de todas partes. Perquè tot allò que es deia de que als Estats Units en realitat tenia unes bosses de petroli amagades, que es podria autoabastir, però que estava comprant, estava important petroli per tal de poder mantenir aquestes reserves, què n'opines? ¿Tu creus que és veritat? Bueno, eso era mentira. Estados Unidos tiene actualmente unas reservas que le durarán 60 días de consumo normal. Sí, es lo... ¿A partir de hoy? A partir de hoy. Si dejaran de comprar petróleo, tienen 2 meses de reservas de petróleo, ¿no? Si estem dient que l'11 de desembre... Sí, ya no tendrían petróleo. Uh-huh. Pero bueno, eso lo tienen todos los países. Se llaman las reservas estratégicas, ¿no? Para en caso de parón o huelgas o cosas de estas, ¿no? Que hay a veces ocurre que hay dos barcos que que tienen problemas mecánicos y que no llega el petróleo a tiempo y bueno, es por esto, por lo que lo tienen. Además, por si acaso en algún país hay bloqueos o lo que sea. Entonces, Estados Unidos ahora mismo está explotando las reservas que tiene Alaska, pero resulta que es un petróleo muy parecido al que tiene Canadá. Canadá, que ya hemos comentado que la manera de explotar el petróleo de Canadá es creando lagunas artificiales donde meten las arenas bituminosas, le meten agua, calientan ese agua y ese agua separa el aceite, o sea, el petróleo de la arenilla que tiene, ¿no? De la tierra. Entonces luego recogen por la capa superficial, recogen el petróleo y ya lo explotan y lo refinan. Claro, todo eso necesita miles y miles o millones de hectómetros cúbicos de agua para producir este petróleo, ¿no? Este agua ahora lo quieren calentar mediante una central nuclear. O sea, es que es una aberración todo ello, ¿no? Todo este proceso. Y el petróleo de Alaska que tiene Estados Unidos es así. O sea, que es también bastante difícil que rinda, ¿no? También hay en las montañas rocosas, pues es lo mismo que este, y ese es el supuesto petróleo que tienen Estados Unidos, porque digamos que el petróleo fácil y barato de explotar, que es el que tiene en Texas, el que tiene Luisiana y el que está en el Golfo de México, pues ya vemos los problemas que tiene ya de producción. Es la zona más explorada del mundo y encima tiene problemas como aquel derrame de petróleo que hubo hace 2 años. Uh-huh. Y bueno, luego hablaremos del futuro. Molt bé, doncs ha arribat el moment de la nostra segona pausa musical. Ara m'agradaria introduir un altre tipus de música. Anem a posar una cançoneta d'Hòstia Puta, que sempre va bé per reactivar-nos i per despertar-nos a aquestes hores pre-siesta, podríem dir. Ara, mira, tinc tantes coses, tinc tantes cançons per triar que no sé si los gilipollas, esta vida... Mira, és que també abans hi havia una altra cançoneta que també tenia ganes de posar. Bueno, però no, ens centrarem en el que anàvem, amb Hòstia Puta, Donde Estaban Tus Amigos, i posarem a currar. Ens posarem a currar, tu. Bienvenido a la Argentina España. Hostia puta, aquí el programa Oveja que Bala, Bocado que Pierde, al 106.4 de la freqüència modulada Manresa, Ràdio Bala, Ràdio Lliure. Seguim aquí amb aquestes indicacions sobre la crisi energètica, per què carai hem de pagar tant pel petroli, què carai està passant al món, per què tantes guerres, per què? I arribem en aquest recorregut a la recta final del programa, a l'època actual. Comentava el company Simón. Simón, torna, aquí, seu, va, vinga. Doncs això, Simón, ens comentaves just abans de la cançoneta que ens explicaries el panorama actual, després d'haver fet una repassada pels anys, des dels anys 20, podríem dir que ens hem remuntat, fins als anys 2000. I, bueno, pues, vale, que no se me veía. No, es que te ibas. A ver, entramos en la época actual y ¿qué nos encontramos? Pues el fácil que hay países productores de petróleo que les están exigiendo la comunidad internacional que produzcan más, por ejemplo Arabia Saudita, y Arabia Saudita no puede producir más, ¿no? Y no solo es ella, sino son varios países productores clave que tampoco pueden aumentar su producción. Cuando ha habido la guerra de Libia en estos meses, Libia producía, o bueno, metía en el mercado alrededor de 1,5 millones de barriles de petróleo al día. Y bueno, tampoco era tanto, pero vemos que cuando, en el momento que han dejado de producir por causa de la guerra, pues resulta que ese 1,5 millones ya no lo podía cubrir nadie, ¿no? Es decir, que no, que tenían que tirar de reservas o bueno, precisamente con la crisis misma, la industria americana y europea pues consumía menos petróleo. Uh-huh. Y bueno, pues la cosa no iba tan mal. Si hubiéramos estado en un momento álgido económicamente, pues seguro que hubiera habido muchos problemas de abastecimiento, que hubiera provocado una crisis, ¿no? Esto es lo que ocurre últimamente. Cuando hay un momento que se recupera la economía, pues chocamos con la cruda realidad, nunca mejor dicho, y resulta que no pueden aumentar la producción de petróleo los países productores. Por lo tanto, se produce un alza de los precios y a la vez, cada vez que suben los precios del petróleo, la crisis se retroalimenta, ¿no? Y ahora mismo estamos en un proceso de que hay una crisis financiera, una crisis inmobiliaria y una crisis petrolífera o bueno, energética que se está retroalimentando. También ocurre que hemos tenido ahora mismo, bueno, hace el 11 de marzo, fue el terremoto y el tsunami de Japón que puso fuera de juego la economía japonesa y precisamente para recuperarse, ya que ellos se quieren desprender de parte de la energía nuclear, de las plantas nucleares que las quieren cerrar, por suerte, pues resulta que para que su economía y su industria se mantenga, lo que tienen que hacer es consumir más petróleo y más carbón. Es decir, que la producción de petróleo todavía tirará más. Y China está llegando también a los límites de producción de carbón, porque China es el país que más carbón produce y que más carbón consume, ¿no? Ahora China es la fábrica del mundo, pues se encuentra con este tema, ¿no? Que ya necesita en materias primas de fuera. Por lo tanto, en breve ya también comenzarán a consumir mucho más petróleo conseguido en el extranjero por métodos de como sea, ¿no? Es decir, que ya sean amiguetes de algún dictador de África o de Asia o de donde sea, intentarán entrar en conflicto con algunos otros países, por ejemplo, en Filipinas y Vietnam y tal, que bueno, entre los tres rodean una zona de donde se sabe que hay petróleo, pero no lo puede explotar nadie porque se supone que eso es tierra neutral, ¿no? De ahí puede haber un conflicto. Uh-huh, dando ideas. Encima nos encontramos con que no solo es el petróleo lo que se acaba, sino que entramos ya en una época de aquí a dos décadas donde puede producirse los cenits, no solo del petróleo, sino también del cobre, del carbón, del oro, del platino, de materias primas utilizadas para la tecnología, sobre todo, y también para la industria, ¿no? Y ya donde ya no es posible producir más, estamos llegando a los límites físicos del planeta y esto traerá problemes gordíssims de aquí a nada, no? Quan es parla de crisi, molts cops sembla com una situació temporal en la que les típiques frases de quan sortim de la crisi, com sortir de la crisi, com quan s'acabi la crisi, quan es remonti, estem parlant d'una situació més greu que això, estem parlant d'una situació de no retorn. Sí. Que no sé si crisi seria la paraula. Crisi és com un moment de canvi, no? Un moment de no sé, com un moment de conflicte o de xoc d'interessos i que després la història es desencadena d'una altra manera. No sé si estem parlant d'això o d'una caiguda en picat. Bueno, estamos hablando de que después de esta crisis, ¿no? Pues lo que, o sea, habrá lo que un habrá, después, habrá sí, un después. De claro, crisis. Porque la humanidad seguirá existiendo a no ser que llegue la guerra nuclear. Bueno, el tema es ese, que habrá un después, pero después, ¿qué ocurrirá? Pues que seremos menos, porque si dependemos 100% del petróleo casi para comer, es decir, para el transporte, lo hemos hablado antes, ¿no? Nuestro sistema alimentario está basado en el petróleo, 100%, o sea, una semana sin que el Mercabarna o Mercaballés o no sé qué, todos estos grandes mercados funcionen, pues nos morimos de hambre, no somos capaces ni de cultivar nuestros alimentos y bueno, solo quedarán ciertos núcleos aislados que no hayan sido tocados por la industrialización y nuestra forma de vida, ¿no? Entonces, hay dos opciones, o el mundo decrece organizadamente o se llegará a un momento de colapso donde en un contexto de economía globalizada, pues unas crisis irán tirando de otras, irán sacando otras crisis nuevas y se puede producir un caos total de aquí a poco. Pero bueno, esperemos que alguien tenga un poco de vista y lo haga al menos una bajada en forma de escalera, ¿no? Bueno, alguien. Alguien es. Tenemos que ser conscientes nosotros primero de nuestra propia capacidad, ¿no? Y de la propia responsabilidad también, sí. ¿No? Eso tampoco. No s'hi val donar la culpa als anuncis de la tele que ens indueixen a un tipus de vida consumista i frenètic. Sí, eso hay que tener en cuenta que es así porque el sistema funciona así. Pero llegará un momento que el sistema cambie de manera de funcionar. Però és que, per exemple, ara, desgraciadament, nosaltres som part del sistema. Per tant, si ara el sistema funciona així és perquè cada un té una parcel·la de responsabilitat individual. Ja nos viene bien, ¿no? Pero a ver, que el tema es que de aquí a nada ya los gobiernos empiezan a hacer los recortes estos de estado del bienestar, que por cierto, este estado del bienestar solo se sostenía en un contexto de petróleo barato y de energía barata y accesible. Es decir, que ahora que no lo es tanto, pues ya no es sostenible un sistema así de gratis, ¿no? Claro, esto no estoy abogando por el copago y cosas de estas de todo, pero bueno, que es lo que toca, ¿no? Si queremos volver a vivir como antes, pues ya no será posible. Claro, pero es curioso eso que estem dient, ¿no? De que la crisis realmente se está notando, pero a las otras esferas no se está notando. Sí, cap mena de crisis, el seu nivel de vida es igual o superior que l'any passat o que fa dos anys. De fet, ara sortirà el diari de que anaven a plantejar que, no sé si era dels polítics del Parlament o del Senat, no sé on, que renunciessin a les seves pagues extres de Nadal i si dividies el monto de diners que s'estalviaven per el número de persones que deixarien de rebre, et sortia una xifra de 5.000 euros per persona que cobraven d'extra de Nadal. És a dir, estem parlant de que, hòstia, doncs que hi ha una classe que una classe política, empresarial, etc., que per suposat són els que gestionen les nostres vides i ho gestionen de forma de que aquesta classe pugui continuar amb aquesta riquesa, que no està notant per res aquesta crisi. 5.000 euros com a paga extra de Nadal no és estar en crisi. Pues claro que no. Lo que pasa es que está ocurriendo que, digamos que los ricos cada vez son más ricos, ¿no? Es lo que... Bueno que aquest, sí, es el tópico de París, que ya se sabe. Etc. Pero son más ricos precisamente porque cada vez hay más población que está absolutamente en la miseria. Y bueno, estamos viviendo un proceso de destrucción de la clase media, de aquello que se llamaba clases medias, pues está arrojando a la miseria o a la pobreza o a la subsistencia simplemente a millones de personas, cuando, claro, estas élites millonarias pues están acaparando los recursos realmente. Es como, podemos hacer el símil, no hablemos de dinero, sino de recursos, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que los recursos del planeta son limitados y ya no toca para todos, ¿no? Es decir, entonces estos ricos, que antes podían permitirse que existiera una clase media, pues ya pues ellos quieren seguir siendo ricos, ¿no? Pues la clase media es la que tiene que bajar de nivel. Claro, no, a nosotros ya nos iría bien si no existieran esos ricos, que son los parásitos del planeta. Ajá. Si los elimináramos a todos, pues podríamos incluso hacer que los que están viviendo las condiciones más precarias, que los pobres, subieran de nivel. Uh-huh. Y las clases medias, bueno, rebajando un poco nuestro nivel de vida, nuestro escalafón, pues pudiéramos vivir todos a un nivel equivalente, ¿no? Porque realmente quienes están explotando los recursos de una manera más descarada y irresponsable son los ricos. Molt bé. Jo et demanaria, ara que estem ja superacabant el programa, que diguessis alguna cosa optimista, perquè realment ens has pintat un panorama que jo estic per obrir la ventana i saltar d'aquí, ja. Així que, no sé, et demanaria alguna cosa optimista, algun dato, alguna cifra, alguna cosa que faci... que resume felicitat. Bueno, la felicidad o el futuro, como se diga, se condensa en la conciencia que la gente tome de los problemas actuales, ¿no? Si seguimos viviendo como si no existieran, pues a lo mejor el problema es más grave de lo que, o será más grave de lo que pueda llegar a ser, pero que en cambio, si somos conscientes de que esto va a ocurrir, realmente cuando ocurra ya no nos cogerán tan desprovistos de iniciativas, ¿no? Nos podemos ir preparando en una sociedad más sostenible y sobre todo más próxima siempre, dependiendo de nuestro esfuerzo nuestro esfuerzo a nivel de, yo qué sé, ir progresivamente yendo hacia el campo, etcétera, ¿no? Es un poco la solución. Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta pseudo-solució i amb tot el derrotisme que ha portat implícit aquesta hora de programa, el nostre primer programa d'Oveja que bala, bocado que pierde, aquí al 106.4 de Radio Bala. I bé, doncs seguirem aquí, com sempre, esperant la fi del món. Bona tarda! Estic cantant una cançó. Esperant la fi del món. He vist amics seguint miratges. He vist amors passar de llarg. Com s'obrien ferides, però ara res sembla important. Per què baixa el teló i la pluja cau lentament? Jo estic cantant una cançó esperant la fi del món. Esperant la fi del món. Esperant que acabi tot. Esperant la fi del món. del món ballant futbol. Esperant la fi del món.